Hola, ¿qué tal amigos de Vida San Redi, Facción Rebelde, grabando en motomovilidad desde el interior de mi querido Dacia, equipo al que este mediodía le he pasado la ITV por primera vez como un machito ibérico? Pues normalmente el tema de la ITV era una cosa que hacía mi amada esposa, mi amada y paciente esposa. Porque claro, ella era la única que tenía carnet en nuestro minúsculo hogar. Pero ahora que he adoptado las maneras conductoriles, pues esto ya es una en esa especie de lenguaje no hablado del matrimonio, pues es un asunto que me ha tocado. O sea, me ha tocado. O sea, el de la ITV soy yo. Cosa que, si os digo la verdad, no hago con disgusto. Y más, con el excelente y eficientísimo sistema de ITVs que tenemos en España, que entiendo que es público, pero la verdad que está muy bien gestionado, profesional, eficaz, rápido, sin esperas, económico, pues me ha costado unos 46 euros porque mi Dacia es de gasolina, no ha habido ninguna pega. Ha sido interesante ver cómo le hacían las distintas pruebas, ¿no? Frenado, luces y demás, cinturones de seguridad, parabrisas. Ha conectado un ordenador al puerto de carga de datos, que ha sido interesante. El otro día estaba escuchando un podcast, que no sé cuál es, esperadme que lo busque, que alguien recomendó un podcast de tecnología que se llama, bueno, estoy hablando de memoria, se llama Cultura Digital, y hablaba de un producto de Movistar, Movistar Car, que básicamente lo que hace es que pone en el puerto ese de datos del coche. Los coches tienen un puerto de conexión que es con el que ejecutan las herramientas de diagnóstico del coche, conectando al ordenador central del coche y así hacer las evaluaciones técnicas de averías, etc. Bueno, pues ese puerto es un puerto de datos y de alimentación, conectan un módem de datos que además permite geolocalizar el coche y demás. Bueno, pues a ese puerto de datos, que en muchos casos está en la guantera, pues conectaron un dispositivo inalámbrico al que a su vez lo conectaron al PC del técnico que me estaba haciendo el análisis, y yo estaba ahí mirándolo ahí. Oh, ¡qué guay! ¡Qué interesante! ¡How interesting! Sí, ha sido curioso, ¿eh? Ha sido curioso y muy, muy interesante. Bueno, pues hablándote de todo esto, hoy he gastado con el saldo que tengo de Google Rewards, un sistema de Google, de recompensas de Google, en el que te dan ahí un saldito para gastar en la tienda de aplicaciones de Google, saldito que te ganas respondiendo con absoluta sinceridad las encuestas a las que te sometan. Y bueno, pues claro, yo tengo ahí saldo, he llegado a acumular hasta 8 euros en saldo y realmente no sabes en qué gastarlo. Juegos, yo tengo ya juegos que, a los que no juego porque no soy nada de jugar. Me interesan mucho las herramientas de productividad, ¿no? Por ejemplo, una de las cosas que estoy buscando es un CRM y quizá, sí, más que un CRM, una aplicación que me permita gestionar el trabajo comercial que hago. Visitas, seguimientos, etc. Y ahora uso Google Calendar. Para eso, Google Calendar y Wunderlist. Con lo cual, imaginaos, ¿no? Me apaño bien. Pero tiene que haber herramientas más sencillas. He estado probando Zoho Office. Pero las herramientas de CRM que estoy encontrando son un churro. Están pensadas para otra cosa. Y no me llegan a interesar. Pero bueno, una de las cosas que entonces he encontrado se llama Viva Video. Viva Video. Y Viva Video es un editor de vídeo que yo pensaba que era un poco más cutre, más orientado a payasadas juveniles con efectos y pegatinas. Y no, me he comprado Viva Video Pro por, creo que han sido 3,63, una cosa de estas. Y me he quedado muy gratamente sorprendido. ¿Por qué? Porque no solo tiene las herramientas de recorte de clips, montaje de clips, ahora pongo este clip, ahora otro, ahora le añado música, ahora le pongo un efecto, sino que tiene un editor de tema, que es una especie de herramienta de automontaje de vídeo, y con el que te puede crear las cabeceras de muchos vídeos de YouTube que encontraréis por ahí. Y está muy chulo eso, ¿eh? Creedme que está muy, muy chulo. Estoy aprendiendo un poco, ¿eh? Estoy aprendiendo un poco. Tiene su curva de aprendizaje. Me falta por ver una cosita que no la he encontrado todavía, no sé si lo tiene, supongo que sí, que es la opción para meter una imagen, insertar una imagen. En el caso mío sería el logo de Vidas en Red, que con tanta amabilidad y profesionalidad, ese pedazo profesional que es Lucas Terceiro, un crack, generosamente donó a este vuestro seguro servidor. Quizás lo tiene Viva Video, pero bueno, la verdad es que me ha resultado súper útil, súper chulo, y me ha recordado los tiempos en el que un buen amigo, el holandés errante, que actualmente está en Holanda, vosotros seguisteis algunas de las aventuras del holandés errante porque lo entrevisté, porque os comenté su canal, empezó a hacer vídeos para su canal, luego dejó de hacerlos, y este, pues al estilo de Jonathan y al estilo de Lector y otros admiradísimos geeks de Vidas en Red, pues este hombre durante un tiempo el único dispositivo que tenía era su Samsung Galaxy Note, que no sé si era el Note 4 o el Note 5, ¿no? Con ese hacía vídeos, que ya sabéis que la serie Note hace unos vídeos extraordinarios, y los montaba. Entonces, a falta de almacenamiento, pues él utilizaba mucho YouTube, que tenía una herramienta de editor de clips que me dicen que la han eliminado, no sé si sigue o no, y también utilizaba mucho microSDs, tarjetas microSD, una cosa que también en su momento el señor Lector me comentó que él que tenía, ¿no? que tiene unas pocas, ¿no? La verdad es que el almacenamiento microSD tiene muchas ventajas, y una de las ventajas que tiene, primero, es que es muy barato, es decir, es realmente barato, y segundo, es que bueno, pues puedes ir poniendo y quitándola y liberando la memoria del teléfono. Que eso sí es una cosa que se me hace escasa, ¿eh? A mí los 128 GB de memoria de mi Note 8 se me hacen cortos. Se me hacen cortos. Luego le vas haciendo ahí limpiezas y tal y se te puede quedar en la mitad, pero cuanto más mejor, ¿eh? Ahí soy un estricto seguidor de la escuela cabrerista de tú dame que yo ya yo. Esta frase tan genial acuñada por nuestro admirado Miguel Ángel Cabrera, embajador de Sony, Sony Ambassador. Por cierto, paréntesis, estoy con el cachondeo del Sony Miguel Ángel Cabrera en las redes sociales porque realmente estoy intentando marcar tendencia, haciendo chistes sobre Sony, sobre Miguel Ángel Cabrera, que es el culpable de haber viralizado y habernos enganchado a esta bebida. Y lo estoy haciendo con una intención muy clara. La intención es llamar la atención de Sony sobre Miguel Ángel Cabrera y ver si, pues bueno, pues si mira que al final hacen una campaña con el Cabrera, sería un punto. Y sería un punto que todo fuera gracias a sus amigos online. Así que mirad los tweets que voy mandando sobre Sunny. Yo sé que muchos estáis ahí siguiendo y haciendo tendencia, porque creo que podemos hacer ahí una especie de acción online, de flash mob digital bastante chulo. Bueno, vuelvo al tema de Viva Video. Viva Video es un editor que me ha animado, me ha recordado mis tiempos de productividad en iOS, tiempos en los que uno podía hacer muchas cositas, y siempre hablamos de dispositivo único, ¿no? Yo ya lo he dicho en otros vídeos, el dispositivo único, amigos, ya existe, es el smartphone. Con el smartphone lo hacemos todo. El otro día el señor Vitangelo, él sabe quién es un seguidor de los veteranos de este canal, pues con mucha amabilidad me mandaba una foto de su escritorio móvil, y su escritorio móvil era su smartphone y un teclado Bluetooth con el que elaboraba sus informes profesionales, sus auditorías, y básicamente pues llevaba su tecladito Bluetooth, su smartphone con una base, escribía el informe, lo mandaba por internet, y ¿quién no te dice a ti que eso no es una oficina móvil? O sea que sí, ya ha llegado, ¿no? Ya ha llegado. Lo que pasa es que nos complicamos la vida con otras historias. Y el amigo, en el caso del amigo, holandés errante, que bueno, ya se buscó la vida en Holanda y está trabajando en Holanda y le va muy bien, y estoy muy feliz por él. Pues recuerdo esa época en la que él me mandaba crónicas en vídeo y me comentaba cómo se lo organizaba, ¿no? Ojalá volviera a grabar vídeo de sus andanzas, porque es un tipo con una vida muy interesante. ¡Viva vídeo, amigos! Os recomiendo el editor de vídeo y os prometo intentar hacer más cositas, porque ya sabéis, cuando hay una herramienta nueva, como que despierta tu creatividad, y por menos de 4 euros me parece que está muy, muy bien pagada y muy bien comprada. Y estoy volviendo a usar la Surface, que durante una época de mucho trabajo, ahora estoy en mi época de menos trabajo por circunstancias del calendario de mis clientes, pues la Surface me hizo muchos apaños, sobre todo porque hay algunas herramientas para las que yo necesito un navegador de verdad y el paquete de Office. Y me resulta mucho más sencillo, honestamente, usar el paquete de Office con la Surface que con el iPad, que funciona muy bien, la verdad es que funciona muy bien. Pero bueno, es un escritorio Windows, además tengo las herramientas propias de mi trabajo que no admiten un equivalente en iOS ni en otros sistemas operativos. Y creo que la Surface está siendo injustamente tratada. Os explico por qué. Yo sé que el iPad está recibiendo una atención mediática y en YouTube exagerada, sobre todo con iPadOS. Yo creo que hay una cosa con la que juega Apple, que es quiero y no puedo. El me gustaría que fuera y casi, pero todavía no. Y con esa tontería Apple lleva ya mucho tiempo. De no, administrador de ficheros, no, pero sí, te doy algo que no es lo que tú quieres, pero te haces la ilusión, ¿no? Te haces la ilusión. Y esto algún día podría ser, pues, un sistema operativo como un sistema operativo de escritorio. Algún día podría ser, pero es que todavía no lo es. Nos gustaría que lo fuera, nos gustaría tener un sistema operativo como Samsung Dex, un Samsung Dex pulido, o Windows, o iOS, pero es que todavía no lo es. ¿Lo será? Pues quizá lo sea. La cosa está en que la Surface es un dispositivo muy pulido, ya llevan varias generaciones, de gran calidad, y como portátil es un portátil extraordinario, ultra portátil, puedes doquearlo, puedes anclarlo a un monitor y con tu teclado y ratón Bluetooth pues sacarle partido, lo cual es lo convierte en un escritorio móvil fantástico, mucho mejor que el iPad, que ni siquiera escala el escritorio a la pantalla completa, sino se ve un recuadrito con dos bandas negras a izquierda a derecha, cutrísimas, cutrísimas. Es compatible con periféricos, por tu Bluetooth, por tu USB, y puedes hacer muchas cosas. En Reddit, que es un foro que utilizo, que es del que soy seguidor, tienen un hilo para la Surface que está muy chulo y muy bien, y a mí me encanta. Y creo que da mucho, pero que mucho juego. Y hoy, bueno, hoy me ha dado por ahí, hoy me he llevado la Surface para arriba y para abajo. Pensaba que, como en la ITV tienen wifi y tienen una sala de espera muy cómoda, pues digo, ah, pues me voy ahí con la Surface y estoy conectado y tan ricamente. Y luego, como te atienden tan rápido, pues al final no ha hecho falta la Surface ahí. Pero sí, luego está en el coche haciendo varias cosas, probando el editor de vídeo, grabando un poco mi experiencia con el tema de la ITV. Y me ha molado mucho, ¿eh? Me ha molado mucho volver a sacarle partido y voy a intentar usarla más. Es lo que tiene a veces tener varios dispositivos, que siempre alguno se te queda en el cajón. Y bueno, la próxima semana, en el próximo podcast o en los próximos podcasts, me gustaría hablaros de la Raspberry Pi nueva, que viene una nueva Raspberry Pi y ya algunos están ahí lanzando impresiones y me gustaría hacer alguna reflexión sin entrar en demasiadas profundidades. Amigos, yo soy Converso y esto es Vidas en Ready y queda menos de un mes para la Euskal Encounter. Están todos los geeks están ansiositos. Todos estamos ansiosos y yo no puedo ser menos. Una cosa que estoy dando vueltas es comprarme un PC potente para la Euskal. No sé si comprarme un PC o al final ir con mi Surface y un monitor externo y con eso apañarme. No sé qué haré. I don't know. Un saludo a todos, amigos, y hasta dentro de muy pronto. ¡Agur!